los nuevos planes Telcel vas a tener de 100 y hasta 1000 minutos nacionales, mensajes, megabytes, números gratis y la mejor tarifa por minuto adicional de solo 1.30 local y 1.98 nacional. Además, si hablas a Estados Unidos y Canadá, también te cuesta 1.98 el minuto. También incluye los mejores equipos gratis. No esperes más, corre a contratarlo.